No, Atilio Acevedo acaba de terminar el remate, bien me pareció, pero no sé qué, el caballero, qué es lo que opina. No, muy conforme, vos sabés que yo soy muy conformista, o sea, siempre quedo contento, soy optimista y bueno, es un remate que se vendió bien, la hembra muy bien, sí. El macho faltaron algo de compradores, creo que quedaron 3 o 4 cuadrillos, sí, por vender, algo así, no sé, no he mirado detenidamente, pero bueno, cuando vos vendés casi la totalidad o la totalidad y grandes valores como hubo tanto en macho como en hembra, porque hubo un macho de 9.500 y menos de 4.000 prácticamente no se vendió nada. En los machos y hembras también, hubo hembras de 6, 7 mil pesos, sí, varias, sí, 5 mil y 7 me parece alguna también. Así que son buenos precios y realmente muy conforme, no he sacado los promedios. Claro, Atilio, veníamos de un muy buen momento para el cerdo, ahora parece que por lo que escuché o te escuché decir a vos, venimos en caída libre hoy, ¿no? Sí, justo me tocó a mí una caída en esta semana, o sea, no esta semana, ya venimos con 3 semanas atrás, o 4, exceso de oferta, o yo diría o falta de demanda, más que exceso de oferta. Parece que el consumo ha decaído y bueno, y no hay tanta venta de fiambre y de carne fresca como hubo hasta ahora. Y yo creo que esto se va a revertir. ¿Hay algún problema con la importación de cerdo? No, yo tanto creería ahora, que no. Yo no he escuchado que haya. He escuchado algún rumor, pero de la calle, no oficial. O sea que no creo que haya más importación de Brasil o de otro lugar que anteriormente. Es la falta de consumo más que nada, y por ahí también el exceso de producción hace que, o sea, la gente está criando más, ¿no? Pero yo soy optimista en cuanto al cerdo, yo creo que le veo un buen futuro y me parece que esto va a seguir bien. Claro. ¿Hay un incentivo de parte del gobierno para hacer más criadores con núcleos que se están colocando y todo eso? ¿Lo favorece a usted o medio como que los tira un poco para abajo? Mira, yo creo que el mercado es libre y viste, cada cabaña tiene su clientela, cada línea genética o híbrida tiene sus clientes y clientes hay para todos. Lo que está haciendo el gobierno me parece un buen apoyo a si lo hace bien, chicos, a los productores chicos. Yo por ahí no he hecho un seguimiento en cuanto a cómo se realiza, no he visto animales tampoco que hayan entregado, pero me parece bien y si hay amplia comodidad y todo el mundo lo paga, como lo pagan en los demás remates y en las ventas particulares, sería buenísimo, ¿no? Claro. Atilio, ¿hay alguna cabaña que por ahí ha incorporado sangre importada? ¿Vos estás previendo importar algo o metiéndote en eso? Mirá, tratando de mejorar sobre lo mío y la incorporación de algo, de líneas diferentes y sobre todo mejorando la prolificidad. Ajá. Yo creo que la línea carnicera que tenemos hoy en día es muy buena y a lo mejor, te repito, como producción de carne estamos muy bien, por ahí nos falta a lo mejor un poquito de prolificidad a las cabañas. Ajá. Y por eso tiene más demanda también el blanco que el animal de color, y porque lógicamente es más prolífero el animal blanco. Y bueno, en eso estoy insistiendo muchísimo, en todas las razas, en cuanto a la prolificidad. Yo creo que en cuanto al tipo estoy muy conforme, claro, y estoy seleccionando ahora en base a prolificidad. Convengamos que también Doña Rosa o el ama de casa también está incursionando más en el cerdo, porque hoy vemos que en las carnicerías se ofrecen cortes de carne igual que el vacuno, y excelente carne, ¿no? Sin duda, yo creo que se ha mejorado mucho por dos cosas. Para vender carne fresca necesitas buena genética y buena alimentación, y buen manejo, bueno, por supuesto. Entonces, esas tres cosas hacen de que el cerdo llegue con poca edad y poca grasa. Entonces el corte fresco es magro por su genética y por su alimentación, que es buena, y es tierno por su edad. Claro. Entonces eso hace de que se produzca un hábito en el consumo de cerdo que antes por ahí se... Lo que se ofrecía era de carne de mayor edad, con no tan buena preparación y no tan buena genética, entonces le ponía más grasa al cerdo. Claro. Y eso era lo que no sirve para carne fresca, pero sí lo actual. Haciendo un poco de historia, vos hace muchos años que incursionás con los cerdos. Por ahí dejaste en una oportunidad por cuestiones de salud, que ya la conocemos. Ahora has vuelto otra vez. Volvés con las mismas ínfulas de siempre, ¿no? Por lo que te veo yo. Vos sabés que esto es algo que uno lo lleva a la sangre. Yo, desde que andaba de la mano de mi padre, que viendo reproductores, genética, San Leonardo. Me encanta, sí, San Leonardo. Y bueno, es lo que me gusta. Y lo que y te los gusta, chicos empujan ahora también. No, seguro que empujan. Pero a uno, a pesar de los años, no le cuesta demasiado hacer la genética, que es lo que estoy manejando hoy, claro, en la cabaña. Claro. Las demás cosas las manejan los chicos. Sí, ya vemos que los nietos también están metidos en los corrales. Y sí, también andan metidos en los corrales. Por suerte me acompañan y eso me da mucha alegría. Bueno, Atilio, mucha suerte. Creo que te ha ido bien, la mereces. Sos un gran trabajador de los cerdos. Te extrañamos. En ese sentido, ahora que has vuelto estamos contentos. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, primero por estar y después por las palabras que me estás diciendo. Realmente es lo que me gusta y insisto, cuando una cosa te gusta no cuesta hacerlo y lo haces con ganas y te sale más o menos bien. Gracias, Atilio, muy amable. Gracias a vos.